me particular, es que pude agarrar la retina parte de la anamnesis de la historia del paciente que hace el clínico. Tiene que ver sobre todo cuando el clínico se acerca a alguna normalidad en la morfología a través de la radiografía, ecografía, como la experiencia comunizada o tal, ¿no? La anamnesia, la cintilografía. La cintilografía se hace en la cintilografía, si tiene normalmente algún componente radioactivo para poder evaluar el tamaño de la anamnesia, además para poder saber en caso de que hay cáncer, por ejemplo, si hay alguna metástasis. La citología o histología, obviamente, cuando una vez ya por imagen se ha visto que hay un tumor o una presencia, ¿no es cierto?, de posible, ya sea benigno o maligno, se saca una biopsia y se puede evaluar desde el punto de vista histológico, el análogo patólogo, la respuesta si es benigno, si es borderline, si es con cáncer, qué tipo de cáncer es. El inmunológico, que son los anticuerpos. Normalmente hay muchas enfermedades autoinmunes que tienen que ver con ciertas patologías endocrinas. Y para eso se determinan los anticuerpos con las técnicas que ya le explicaron, que pueden ser por radioinmunoanálisis, por IRMA, en general, los ensayos inmunoensayos, ya sea un centro de competencia o de saturación. Y lo funcional son mediciones basales, estáticas, en un momento determinado, a una hora, dependiendo de las condiciones que les pida y les exija esa técnica. A veces requieren de ayuno, otras veces requieren ayuno prolongado, otros no requieren ayuno, en algunas oportunidades requieren que sea suero, otras veces se requiere que sea plasma. ¿Y con qué anticoagulante? A veces no siempre un plasma. Ustedes saben que para obtener plasma la sangre, en el cual se le agrega el DA o algún otro componente, en los cuales muchas veces tienen que saber qué anticoagulante usar. Pero esas cosas son dichas normalmente en los insectos, donde el kit que uno va a utilizar. Y luego las mediciones de los ritmos circadianos, en el caso del cortisol, que ya lo escucharon seguramente de clases de Jaime Espinosa, en que es importante evaluar la determinación del cortisol en la mañana, a las 8 de la mañana, a las 4 de la tarde. Las pruebas funcionales, ya sea de estimulación o frenación. La estimulación, en el caso de, por ejemplo, ¿cuál es la que vimos en la clase de Virginia? Cuando yo quiero evaluar a qué nivel está la falla en el hipogonadismo, hipogonadrótico, esa estimulación de GnRH. ¿Ya? En integración, para ver si la glándula responde a la reacción, si no responde normalmente, son alguna patología del eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal, en lo cual, si no responde a la frenación, es probable que estemos frente a un cáncer o un tumor productor, por ejemplo, muchas veces de STH, que puede ser ectópico en un lugar distinto de hipófisis o puede ser en hipófisis. La cuantificación de receptores, ahí obviamente para eso requerimos del tejido. Porque ¿qué tipo de receptores son los que nosotros vamos a tratar de evaluar? A ver, tú con el yogi, ¿qué tipo de receptores podemos evaluar para los hormonas esteroidales? ¿No? Entonces, atiende si no te vas. ¿Ya? Pero también están conversando. Entonces yo les pido por favor un respeto mutuo. Así como yo me doy el tiempo de venir a hacer la clase, entonces pues yo pido que por favor escuchen, si no, porque prefiero que te quedan en casa. La pregunta es, uno, para poder medir los receptores o cuantificar los receptores, ¿qué tipo de receptores son los que yo puedo cuantificar? ¿Esteroide o de hormonas proteicas? ¿Cómo crees que podemos participar? Yo pregunto dos, pero ¿cómo? ¿Cómo lo harías tú? Claro, necesitas elegir. Porque necesitas pensar cuando un gringo te dice, mira, yo tengo unos valores de esteroides o de hormona, proteica lo que sea, lo que está evaluando, normal. O dentro, normal, dentro de los rangos de normalidad. Que en el fondo ya hay que descartar, que lo vamos a ver más adelante, las isoformas de hormonas proteicas. Y que la única explicación podría ser, porque yo no tengo una función, es que a lo mejor el receptor es el que tengo con problemas, ya sea afectado o ya sea el problema con receptores. Y yo no estoy encontrando la respuesta que yo tengo. Entonces, obviamente para eso, en ambos casos, tanto los receptores de proteínas como los receptores de esteroides, requiero de biopsia. Entonces, por ejemplo, en algunas patologías como el cáncer de mama, es súper importante en el diagnóstico, para saber qué tratamiento se hace, la determinación de los receptores de esteroides y esteroides. Si hay la paciente con el tejido mamario, con el tumor mamario, tiene los receptores de esteroides y esteroides, es muy buen índice. ¿Por qué? Porque pueden tratar con tamoxifeno. Si no tiene receptores de esteroides, es independiente a esteroides, por lo tanto, el tamoxifeno me sirve. También es importante determinar, por ejemplo, el receptor del factor de crecimiento epidermal, que es el receptor de membrana. Después vamos a ver cómo podemos medir cada una de esas cosas. Y la medición indirecta del estado hormonal, es decir, el efecto. ¿Cómo creen ustedes que yo podría saber, por ejemplo, si ya sea el testículo en el hombre o sea el ovario en la mujer es capaz de producir un efecto, la FSH, por ejemplo, o la LH? ¿Cómo creen ustedes que yo podría decirle al clínico, ¿saben qué? Esa hormona que está circulando en el paciente es biológicamente activo, porque en un sistema in vitro que yo tengo es capaz de producir un efecto. ¿Cómo se imagina? Por ejemplo, la LH. ¿No se imagina? Luego, yo tengo un estándar, ¿no es cierto? Son estándares de la OMS o de internacionales, ¿eh? Y que voy a tener una cierta concentración de la hormona es activa. Primero es, después saber si el tejido es capaz de responder. Esa es la otra, el efecto. Para saber si la hormona es activa, biológicamente activa, yo puedo tener líneas celulares. Líneas celulares, ¿no es cierto?, que ya sean, de, en este caso, de granulosa humana, que son obtenibles fácilmente con los programas de investigación asistida. Y yo agrego diferentes concentraciones del estándar. Y además, en otro sentido, agrego el suero de la paciente. Y voy a ver si tengo que tener un sustrato, por ejemplo, la testosterona, y veo el producto que es esta. Y de esa manera yo veo que esa hormona de la paciente me responde y tengo una selección de esta. Esa es una. Lo otro es, si yo quiero saber si el receptor de esa paciente está produciendo la señalización y está produciendo el efecto, tengo la célula, le voy a poner el FSH, le agrego testosterona y veo el cultivo, ¿no es cierto?, si tengo o no tengo producción de testosterona exagerada. Y bueno, desde el punto de vista genético, que se usa mucho en los marcadores genéticos por biología molecular, ustedes lo conocen muy bien, es que en general se usa un PCR convencional para poder ver mutaciones o alguna alteración en la mortalidad del gen. Bueno, ¿y qué es lo que es importante acordarse? Que este es un componente endocrino en el cual el esteroide o la hormona proteica va a circular desde la hipófisis y va a llegar a distancia a los diferentes tejidos, en este caso 8 glándulas. Y por supuesto, lo más importante es acordarse que hay dos glándulas súper importantes, que sería el hipotálamo y la hipófisis, que van en el fondo a gobernar y a decidir cómo nuestro organismo va a funcionar, porque están todos involucrados: el hueso, la mama, la tiroides, que esta a su vez va a actuar a nivel de otros tejidos, la suprarrenal, que la suprarrenal, ya vieron ya la clase de suprarrenal, que tiene que ver con muchas otras alteraciones a nivel del resto del organismo, la, el testículo y el ovario. Y por lo tanto, ¿cómo nosotros podemos determinar o cómo podemos ayudar a ver y a evaluar el sistema endocrino? Sería, ¿no es cierto?, definitivamente en los diferentes ejes, solo con las hormonas centradas en la hipófisis, que sería la TSH, la CTH, la hormona de crecimiento, la prolactina, la FSH y la LH. Y después las hormonas que son sintetizadas por estas otras glándulas, que serían las hormonas tiroideas, el cortisol, la somatotropina, los andrógenos, los plásticos, los testágenos y otras hormonas más que son importantes en algunas patologías. Ahora, ¿qué es lo que uno tiene que acordarse cuando quiere evaluar una glándula que secreta hormonas proteicas como el hipófisis? Lo que pasa es que la mayoría de las hormonas hipofisarias son glicoproteínas. Y al ser glicoproteínas, lo que hace es que se sintetizan en forma normal diferentes lipoformas y que no todas ellas son biológicamente activas. Y son secretadas como tal hacia la circulación. Y por lo tanto, estos cambios en la glicosilación y por lo tanto las diferentes lipoformas hacen que la bioactividad sea distinta. Y por lo tanto, claro, depende de cuánto llegue de del tipo de hormona, de diferente concentración, de diferente grado de glicosilación para ver si van a ser capaces de unirse al receptor y además unirse si es que son capaces de producir un efecto post-receptor. Y junto con esto, en el tejido efector, en el caso del testículo o del ovario, por ejemplo, hay muchos otros efectos parecidos, oportunos en carquinos que van a de alguna manera influir en la respuesta final de ese órgano. ¿Y qué es lo que ocurre? La síntesis de las hormonas proteicas son en general dos cadenas polipeptídicas, esto es lo que más se sabe: la FSH, la LH, la TSH. Son hormonas sintetizadas por hipófisis que son prácticamente la cadena alfa, es igual en estas tres hormonas. Y solo se diferencia en la cadena beta en una pequeña porción. Y la glicosilación ocurre en el citoplasma del gonadotropo o células hipofisiarias, y por lo tanto salen con diferentes grados de glicosilación, e incluso fisiológicamente salen estas isoformas de la hormona de la que no son glicosiladas, pero que tienen una particularidad súper importante, porque los que no son glicosiladas tienen una muy buena unión al receptor, sin embargo no produce el cambio conformacional entre la hormona y el receptor, y de tal manera que no activa la delgatocinclasa y por lo tanto no hay la formación del segundo mensajero, por lo tanto no hay una respuesta en ese territorio. Sin embargo, cuando la forma glicosilada hace que esta unión cambie de conformacional y hace que activen la glicosilada y tienen la respuesta final. ¿Y qué ocurre si es así? Quiere decir que esta hormona, que son en una LH o una FSH, es capaz de unirse al receptor. Pero ese receptor, ¿qué es lo que ocurre? Está actuando, esa hormona está actuando como un antagonista. Bueno, entonces, en el fondo, es muy importante, nosotros en el laboratorio no podemos diferenciar entre hormonas que son fisiológicamente activas o no. Sin embargo, más adelante van a ver si lo logramos, por lo menos con la prolactina. Entonces, cuando uno tiene este sistema, y que si alguna paciente esté sintetizando mucho más FSH, por ejemplo, que no es, que no está negociado, posiblemente tengamos una menor respuesta a nivel de receptor. ¿Cómo podríamos verlo o evaluarlo en viendo el efecto in vitro, ¿cierto? Con la muestra de la paciente. Entonces, en este caso nosotros lo hicimos con, hace muchos años atrás, con la tesis de unos alumnos de tecnología médica, en que se encontraban pacientes con hiperprolactinemia y que normalmente cuando había hiperprolactinemia había amenorrea. Había una verrea, por lo tanto la paciente quedaba sin ciclos menstruales y sin embargo en algunos casos se llamaba hiperprolactinemia idiopática, porque no hay, hay una ansia prolactina, sin embargo no hay una, un tumor productor de prolactina en la hipófisis. Entonces, cuando uno mide la prolactina por inmunoanálisis, vía IRMA, lo que sea, inmunicencia, etc., tiene valores altos. Entonces, lo que se hizo fue separar el suero de los pacientes en un gel de CEPADEX que separa por peso molecular. Y encontramos, esto fue en el 93, y encontramos que había tres isoformas, una que le llamaban en ese momento, ahora se llama macroprolactina y prolactina monomérica. Y cuando hacemos la separación de los suelos de pacientes que son normoprolactinémicos, vemos este perfil que es, bueno, es el mismo perfil acá. Y aquellos pacientes que tenían amenorrea, la única alteración era en la forma monomérica. Y sin embargo, aquellos pacientes que tenían ciclos conservados a pesar de tener hiperprolactinemia, encontrábamos esta alza de prolactina en la forma más grande, que ahora se llama o se reconoce como macroprolactina. Y en ese entonces, obviamente, sería carísimo hacer esto desde el punto de vista clínico, porque para hacer esto necesitábamos un kit completo, o sea, 100 muestras para una sola paciente. Entonces, esto fue en el 93, cuando mandamos a publicar al Clínica de Perilite, nos dieron una feroz tapa, y después en el año 2003 se empezó a decir que esto era importante desde el punto de vista clínico, y lo que se hace ahora en el laboratorio, se toma una muestra de prolactina, se cuantifica, se está elevado, entonces se hace una precipitación que es inespecífica para proteínas de alto peso molecular. Y son capaces entonces de, en el precipitado, va a quedar estas prolactinas de alto peso molecular y luego se vuelve a medir la prolactina en el sobrenante. Y de eso es la manera que se dice si es una hiperprolactinemia por presencia de macroprolactina o una hiperprolactinemia debido a la monomedicación. Y eso es importante porque hay pacientes que no responden bien a un medicamento para bajar la prolactina y previamente, ¿por qué se hace eso? Pacientes que tienen, por ejemplo, tumor productor de prolactina, le dan medicamentos para que achique el tamaño y luego se hace la cirugía. Es mucho más fácil así. Y, pero hay algunos pacientes que no responden a los medicamentos, por lo tanto no tienen sentido esperar al paciente para hacer la cirugía. Entonces la idea es que ojalá nosotros pudiéramos tener un sistema que le pudiéramos indicar al clínico si las proteínas que nosotros estamos determinando o las hormonas proteicas que estamos determinando son todas biológicamente activas, interactivas o no. Sin embargo, la relación entre la bioactividad y la inmunoactividad de lo que nosotros estamos viendo no siempre es uno. Por eso es necesario evaluar las otras cosas, pero no están en este momento ni en el laboratorio rutinario haciendo esas alternativas. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre con las hormonas esteroidales, como se dice.